¿Podés creer? ¿Crees en algo? ¿No crees en nada? Los lunes de 11 a 13, FM Reventada. Por Impacto, 105.7. Ecumenismo, con la ciencia. FM Reventada por Impacto 105.7 Ecumenismo con la ciencia. Las diamantinas puertas del infierno se abren. Audazmente camine a ellas o escabúllese en medio de ignorancia. La alternativa es suya. Dejen que los juegos comiencen. Thank you. Muy buenos días, estimados oyentes. Nuevamente en este espacio que tiene por nombre FM Reventá, nos encontramos unidos a través del éter y también a través de internet, del ciberespacio. Afortunadamente para mí, y espero que también lo sea para ustedes, es para mí un día grato el hecho de poder nuevamente presentarles un tema que ya hemos visto, pero que por ciertas circunstancias no pudo ser grabado. Hubo una suerte de solicitud, de pedido de parte de oyentes para que vuelva a ser emitido. Y acá estamos con el tema La Iglesia de Satán. Esta vez no hay ciertos inconvenientes como la vez pasada. Se ve que cierta mufa ha desaparecido. Estamos grabando, así que también va a ser subido a internet. Por eso, si ustedes quieren encontrar programas anteriores, lo pueden hacer en www.ciberalfa.com.ar. www.ciberalfa.com.ar. Ciberalfa se escribe con Y en vez de I latina y la F con PH. De todas maneras, también pueden ir a ciertos resúmenes o artículos en el blog, que es fmreventa.blogspot.com. Y si quieren estar comunicados en este momento con la radio, lo pueden hacer al 022-25-484-996. Si son de larga distancia, no omitan el 02225. Y si no, 484-996. Por mensajes, es el 022-24-15-54-55-50. 022-24-15-54-55-50. Si alguno tiene mail y quiere hacer a través del mail una comunicación más rica y fluida, debido a que acá tenemos ciertas limitaciones por el horario, lo pueden hacer a fmreventa@gmail.com, fmreventa@gmail.com. Y bien, ante todo, agradecimiento a ustedes que están del otro lado, a mi familia que me apoya en esto, y a la institución, a la Escuela Media 2, y todos sus directivos con este proyecto de radio, y el hecho también de haber aceptado esta patriada que por pura satisfacción nada más se me dio por realizarla. Ya con todo este saludo formal, yo quiero dejarlos con otro tema. De fondo tenemos a Oxygen 4 de Jean-Michel Jarre. Lo vamos a conservar durante todo el programa como cortina. Abrimos con La Estaca también de Jean-Michel Jarre. Y ahora vamos con Return to Inno de Enigma. Thank you. FM Reventada, por Impacto 105.7. Ecumenismo con la ciencia. Bueno, vamos con la definición. Estamos un poco ajustados de horario, debido a que nos estamos acomodando con los nuevos programas que se han trasladado, en este caso, a la mañana. Tenemos otros compañeros que están trabajando y bueno, es un poco también ir acostumbrándose a que pueden estar dentro del horario. Yo sé que es la primera vez, por eso se entiende. Vamos a ver cómo hacemos nuestro programa ahora. Un poquito acotado, un poquito rápido, pero va a salir. Como les adelanté la vez pasada, esta vez ya tengo una película para recomendar, muy conocida y un clásico realmente fantástico. Vamos a pasar a la definición de la Iglesia satánica. Bueno, la Iglesia de Satán es la organización fundada en 1966 por Anton Sándor Lavey, alias el Papa Negro, seguidora del satanismo o satanismo simbólico. En la noche del 30 de abril de 1966, Lavey se afeita completamente la cabeza y funda la Iglesia de Satán en California. Según su sistema, este día es el primero del año del reino de Satanás. Esa fecha fue declarada por él como el año primero del reinado de Satanás. A través de conferencias y otras actividades, fue dando a conocer la existencia de su institución, la cual alcanzó fama internacional durante 1967, gracias a un evento que fue cubierto y transmitido en vivo por la prensa internacional, la celebración de la primera boda satánica. Fue así como, entre bautismos, funerales y misas negras, la popularidad de la Iglesia satánica fue ascendiendo hasta el punto de ser reconocida como religión oficial dentro de la nación norteamericana. Al momento de su muerte, el 29 de octubre de 1997, Anton Sándor Lavey dejó la Iglesia de Satán al comando de su actual sumo sacerdotisa Blanche Barton, su consorte, madre de su tercer hijo, Satán Xerxes Carnacki Lavey, y jefe administrativo de la Iglesia por los pasados 14 años. Anton Lavey tomaba la preservación de la Iglesia seriamente, por eso él nombró a muchos individuos al sacerdocio de Méndez para ser los abogados del diablo. Este sacerdocio, junto a la Orden del Trapezoide y al Concilio de los Nueve, está trabajando con la suma sacerdotisa Barton para avanzar la filosofía iconoclasta sintetizada por la ley. Para el siguiente bloque vamos a ver el tema de la biografía de la ley. Así que, como ustedes habrán observado y habrán esperado, pasó también en la misión anterior, otro tipo de música satánica, pero este aquí que tenemos New Age, porque es lo más acertado dentro de lo que es la música satánica. También les he prometido que iba a hacer un programa especial sobre New Age para que entendamos bien ese pensamiento, porque básicamente es un pensamiento, no es una iglesia, es como una corriente, y está inspirada también en estas cuestiones del satanismo. De hecho, nació en 1875, estuvo cubierta durante 100 años, lo cual también así había estado pensado, y en 1975 fue dada a la luz. Y tenemos, entre otras cosas, representaciones artísticas como la música, que es la música New Age, que es la que estamos escuchando en este momento. Ahora los voy a dejar con un tema de Enya que se llama Caribbean Blue, que por cierto, son temas hermosos. FM Reventada por Impacto 105.7, porque en algo debes creer. Vamos con el tema de la biografía de LaVey. Su verdadero nombre es Howard Stanton LaVey, más tarde llamándose Anton Sandor LaVey. Cuando uno estaba él estudiando, comenzaron a surgir las bases de sus ideales satanistas. Como él mismo cuenta, veía a los hombres mirar lujuriosamente a las mujeres y bailarinas los sábados por la noche, y el domingo por la mañana estaban en la iglesia culpándose y confesándose por sus pecados, actuando como beatos moralistas. La historia se repetía semana tras semana. Tras terminar el instituto donde estudiaba, comenzó a dedicarse a diversos trabajos, entre ellos el de prestidigitador y también el de pianista en un club, en el que en una noche estuvo con Marilyn Monroe, que también actuaba, y con él mantuvo una relación amorosa. Más tarde se trasladó a San Francisco y fundó la Iglesia de Satán. Fue, según él, su abuela de origen rumano, más concretamente de la región de Transilvania, quien más influyó en su forma de ser, contándole innumerables cuentos de vampiros y demonios. En 1968, LaVey escribió la Biblia satánica y en 1969 dio a conocer su institución. Para 1970 publicó en una edición rústica su Biblia, la cual se convirtió en un bestseller. La Biblia satánica expone las creencias básicas del satanismo a través de dos secciones. La primera expone el razonamiento del satanismo y la segunda sus rituales y prácticas. Parecido a su antecesor, Aleister Crowley, LaVey centró sus enseñanzas alrededor de la gratificación y la exaltación de todas las pasiones humanas. Crowley, quien es considerado como el padre del satanismo moderno, resumió sus enseñanzas en la frase "Do what thou wilt", haz lo que quieras. LaVey murió el 29 de octubre en 1997 a causa de un edema pulmonar. Su familia no anunció su muerte hasta pasado el 31 de octubre, para no distraer a sus seguidores de la fiesta más importante dentro de la Iglesia de Satanás, que es Halloween. Hace poquito nosotros tuvimos una movida grande que tiene que ver con Halloween, es como que se está incorporando a nuestra cultura. Lógicamente todavía no se entiende, pero fíjense cuánta connotación tiene, ¿no? LaVey se autoproclamó Papa Negro por estar al frente y ser fundador de la Iglesia de Satán. Alcanzó mayor fama después de dar a conocer al mundo su iglesia y porque el asesino Charles Manson aseguró ser seguidor suyo. Fue un ícono dentro de la cultura pop de Estados Unidos, venerado por cantantes y estrellas de todo tipo, y participó en el rodaje de un cortometraje de Kenneth Anger. Algunos de los muchos personajes famosos asociados con su iglesia son la actriz Jane Mansfield y el cantante Marilyn Manson. Colaboró con el director Roman Polanski en su película La semilla del diablo, la cual tiene un inmenso tono satanista. Esto está muy negado también, pero parece que en secreto colaboró. Y en la que además actúa, realizando el papel del mismo diablo. Fue la inspiración del cantante Marilyn Manson, a quien Anton LaVey nombró reverendo de la Iglesia de Satán por promover el satanismo con su música. Y además participó con él en su canción Sweet Dreams, que en realidad la canción Sweet Dreams no es de Marilyn Manson, sino que hizo una reversión y es de Eurythmics. Y es un tema realmente hermoso, hermoso, de la época que se conocía con el nombre de disco o americano. Bueno, ya pasando la biografía de Anton Sandor LaVey, vamos a otro tema muy, muy lindo de Vangelis, que ustedes lo recordarán también por una película, que es Carrozas de Fuego.